12 y 11 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos además también hablándoles de carnaval. Lo cierto es que durante este fin de semana se van a desarrollar un buen número de citas relacionadas con el programa de actos oficial del Carnaval de Ubrique. Tenemos pues el plato fuerte con esa presentación de las agrupaciones en el maestro Francisco Fatou, pero tenemos también dos fiestas gastronómicas este fin de semana. La primera de ellas, hemos conversado con uno de sus organizadores, la Chicharrona, que será la barriada de Andalucía, y por otro lado está también el domingo la celebración de la segunda costilla, que llega organizada por la Asociación de Vecinos del Polletón. Nosotros vamos a hablar a continuación con la vicepresidenta de este colectivo vecinal, con Ana Aracón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Segunda costilla organizada por la Asociación de Vecinos del Polletón. La primera, recordemos que fue el año pasado, un poco en plan experiencia piloto, ¿no? Por ser novedad y primer año. Y bueno, parece que funcionó porque repetís este año, ¿verdad? Sí, funcionó. Hombre, queremos también darle un poquito de agua al carnaval y también a nuestra barriada, que está un poquito lejos. Y antes, antiguamente también se celebraba la sardina aquí. La dejaron de la mano y nosotros hemos querido retomar lo que antes también existió, el carnaval aquí en esta barriada. Bueno, pues la segunda costilla, que llegará el domingo, ¿sobre qué hora? Sobre la una. Domingo sobre la una del mediodía. Más o menos, sí. ¿Y qué es lo que vais a ofrecer? Pues vamos a ofrecer costillas, que son las que va a aportar el ayuntamiento. Este año va a ser un poquito más reducida la cosa, porque la cosa está mala. Y después vamos a ofrecer también filetes, montaditos de filetes, de tortillas y algo así. No tenemos pensado. Lo que se ofrece como degustación gratis al público son las costillas. Al pueblo de Ubrique. Sí. Luego los montaditos, los filetes y demás, esto ya es previo pago, ¿no? Claro, claro. Eso hay que aclararlo. ¿Cuántos kilos de costilla, de lo que es la degustación, vais a ofrecer? 45 kilos. Y esto, prepararlas, pues no tiene mucho trabajo, ¿no? ¿O sí? Sí, tiene. La verdad que de la nuestra es de la más trabajosa que hay. Nosotros las ponemos en salsa. Ah, vale, vale. Es complicado a la hora de servirlas a la plancha, a la barbacoa, de tirada. Es mucho más trabajoso. Nosotros pensamos el año pasado, lo hicimos en salsa y estaba muy buena y tuvo aceptación. Y vais a repetir también este año entonces, ¿no? Y con lo mismo, sí. ¿Quién las prepara? Pues las preparamos aquí la junta directiva y algunos acompañantes que se agregan. Somos todos mujeres. ¿Y el método, la receta para elaborarla, esto es secreto? Sí, es secreto. ¿Como el chorizo al vino en la choriza? Sí, es secreto. Lo hacen mujeres más mayores, con más experiencia. Yo soy más joven. No se dice, ¿no? No se dice. Pero tuvo buena aceptación el año pasado, me decía. Tuvo, pasé la primera costilla, sí que tuvo. Sí, estuvo muy bien. La verdad que nos gustó, tenemos fotografía de todo. En nuestro salón social está, vamos, muy bonito, lo pasamos bien. La celebración de las fiestas gastronómicas siempre, bueno, pues si son al aire libre y con buen tiempo, mejor, ¿no? Porque si el tiempo empeora y la cosa no permite que se puedan llevar a cabo, pues es un fastidio. Parece que este fin de semana, tanto sábado como domingo, porque la lluvia aparece el lunes, os vais a salvar. Sí. Así que ahí hay suerte, ¿no? En cuanto a lo meteorológico también. Sí, sí, va a haber suerte. El año pasado, que no sé yo cómo os tocó a vosotros el día. Cogimos el día de Andalucía. Ajá. Y ese, que no hubo problemas tampoco, ¿no?, en cuanto a lo meteorológico. No hubo problemas. Bueno, pues también se podrá disfrutar, por tanto, de un buen día de sol, de... Esperemos. De temperaturas algo frías, pero para eso está el solecito, ¿verdad? Claro. Y de esta segunda costilla organizada por la Asociación de Vecinos del Polletón. Sí. Habéis invitado, imagino, que a todas las agrupaciones a participar en la fiesta gastronómica. Sí, a todas. La verdad que todas iban a venir, menos creo que una... Pero ellos van a venir, pero por lo visto es que ellos trabajan fuera. Y hace domingo, por lunes se tienen que incorporar al trabajo. Pero vamos, el resto todas quedaron que sí, que van a venir. O sea, que van a pasar a partir de la una de mediodía todas las agrupaciones por el Polletón. Y bueno, pues se invita a todos los ubriqueños a acudir también a este barrio, ¿no? Sí. Y a nosotros también. Bueno, esa invitación también para participar en esta fiesta gastronómica del carnaval. Ana, no sé si quieres comentarnos algo más. Pues la verdad que nada más, que invitamos al pueblo de Ubrique, que se vayan por aquí, que vean que vamos a estar muy divertidos. ¿Lo vamos a disfrazar? Eso te iba... Disfrazamos. Te iba a preguntar también yo eso, si ibais a aprovechar también para, bueno, pues, mantener el espíritu carnavalesco no solo con las agrupaciones y las fiestas gastronómicas, sino también vosotras mismas disfrazando, ¿no? Sí, nosotros también, el año pasado nos disfrazamos. Uh-huh. Un boom. Y sí, y este año vamos a hacer lo mismo. ¿De qué os disfrazasteis el año pasado? Pues vamos de Guardia Civil. ¿Y este año de qué? ¿No, no se puede decir? ¿Puede decir? ¿El secreto de sumario? Bueno, pues nada. Todas sois mujeres, me ha dicho la junta directiva, pero los que participan organizando la costilla también son todas mujeres. Sí, excepto un hombre o dos, así, a nosotros, uh-huh, de nuestra familia y eso, que no es un cable, claro, porque mover también y ver demás cuesta un trabajito, no, claro, que ayuda a los hombres. ¿Cuántos sois en la organización? Pues lo que es el colectivo o junta directiva o... No, me refiero a organizando la costilla. Organizando la costilla, uh-huh, somos 14 personas. 14 personas. 14, sí. Uh-huh. ¿Y comenzáis a trabajar, me decías, cuándo? Porque esto decías que tenía trabajito, ¿no? Preparar el, sí, plato. Hombre, lo que es la comida, mañana lo hacemos todo. Uh-huh. Pero lo que es preparar, elaborar, lo que nosotros que nos estamos preparando, vamos a poner en la calle y demás. Sí. Y la decoración y demás, pues llevamos dos o tres semanas. Uh-huh. Tres. Pues lleváis entonces decoración. Sí. ¿Qué tipo de decoración? ¿Y dónde la vais a colocar? Es que va en función de lo que nosotros lo vamos a vestir. Ah, vale, pero ¿dónde la vais a colocar? ¿En sí, torno a la barra, en el barrio, cómo? Sí, en la parte de abajo de nuestra barriada, donde está el salón social, uh-huh, tenemos allí un llano, una explanada, y allí lo vamos a ubicar todo. En la parte, o sea, justo a donde está el local social, es donde se lleva a cabo lo que es la segunda costilla, ¿no? Sí, nosotros siempre todo lo organizamos aquí porque es que tenemos salón a la vera. Y para nosotros es mucho más fácil que irnos a la otra parte de más para allá y tener que trasladarnos para acá. Uh-huh. Porque todas las cosas las tenemos dentro del salón. O sea, que el espíritu carnavalesco va a llegar al Polletón este domingo con decoración incluida, con disfraces. Y imagino que invitáis también vosotros a participar a todas aquellas personas que quieran disfrazándose, ¿no? Como en la choriza. Claro, pues claro. Uh-huh. Hombre, queremos fomentar que la gente también ese día hace un día gastronómico, por eso como gastronómico dentro del carnaval, uh-huh, pues que la gente también ponga su granito de arena, participe, colabore también con las agrupaciones, que los pobres también se pegan mucho tiempo ensayando para que también no hagan rey a todo. Uh-huh. Y nada. Pues nada, con esa invitación nos vamos a quedar y con esa... Rubrique al ayuntamiento, a todos. Uh-huh. Esa participación... Y la junta directiva del Polletón. En el carnaval, Ana, yo imagino que hay costilla pa rato, ¿no? Porque tal y como lo estáis organizando, con el espíritu que lleváis, las ganas que tenéis de, sí, participar en el carnaval, me da a mí la impresión de que va a ser una fiesta que se va a prolongar en los próximos años también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que mira, antes, cuando se daba aquí la sardina aquí en el Polletón, que uh-huh, era una de las primeras, que antes no estaban ni las chicharronas, ni las amonas, ni nada. Sí. Hubo unos 4 años que se organizó y iba muy bien. Y estuvo, vamos, y la gente también se disfrazaba, la gente. Y nosotros hemos querido retomar eso con la intención también de que no se olvide que nosotros, que como estamos tan lejos, no, la gente no viene precisamente aquí andando. Uh-huh. Queremos retomar también para que la gente vea nuestra barriada, vean todo lo, vamos, la gente que hay aquí. Que todo no es tan malo como se pinta. ¿Queréis dar a conocer, retomar el espíritu de la sardina y dar a conocer también el barrio? Que, hombre, lejos tampoco estáis tan lejos. Hay otros puntos de Ubrique que están todavía más lejos, ¿eh? Sí, pero si te vas a la zona de lo que es donde la plaza de la verdura y demás. Sí. Aquello todo, por ese casco antiguo la gente parece que sube a la plaza. Uh-huh. Pero venir directamente aquí al Polletón es mucho más difícil. Más difícil para la gente... Que cuesta más trabajo quizá desplazarse hacia el Polletón que hacia el casco antiguo, ¿no? Claro, claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la invitación para que lo conozcan también en el barrio del Polletón, para que se acerquen este domingo, para que disfruten de esas costillas en salsa que se han preparado con recetas secretas, esos 45 kilos de costilla, y para escuchar, por supuesto, las agrupaciones del carnaval. Así que... Pues nada. Con ello nos quedamos, Ana. Vale. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós, Rocío. Adiós.